Buenos días, don Henry Alcón, secretario municipal de Desarrollo Humano y Social del municipio del Alto. Cuéntenos, ya estamos en esta etapa de vacaciones, ¿no?, por parte de los estudiantes, y es tiempo también de que el municipio vaya mejorando, vaya haciendo algunas actividades de acondicionar ya las aulas para el retorno de los estudiantes. ¿Cómo está esta situación? Muy buenos días, hermano. Sí, muy buenos días. Saludos de Radio Escucha, en realidad. Y sí, evidentemente nosotros para esta gestión estamos encarando, bajo el programa Mis Escuelas Dignas, en atacar justamente obras inconclusas que tenemos a nivel de la ciudad del Alto. 70 millones hasta el momento se ha cubierto ya, tanto en equipamiento como también en infraestructura. Obras de complementación, uno de los objetivos principales de Escuelas Dignas. Se está trabajando en distintas unidades educativas. En una primera fase habíamos atacado, ¿no?, a unidades educativas de distritos periurbanos, se puede decir distritos 7, 8, con muros perimetrales. Posteriormente hemos entrado con el tema de baterías de baño y actualmente estamos trabajando con lo que es el tema de aulas, laboratorios, justamente, y se está presupuestando, ¿no?, lo que falta concluir. Hay muchos de los casos, el presupuesto oscila de 120 mil, 180 mil, 200 mil bolivianos que vamos haciendo llegar nosotros a las distintas unidades educativas, pero siempre también en concurso de los padres de familia, ¿no? Su vida orgánica de ellos como dirigentes escolares respetamos, y en ese sentido también vamos atacando y priorizando. Es un presupuesto que tenemos. Paralelamente a eso también tenemos otro presupuesto que es de el presupuesto POA, ¿no?, que la gestión pasada de 16 millones que cubría justamente infraestructuras nuevas o de complementación, pero esta gestión va a incrementarse a 30 millones justamente porque el tema del bono no vamos a pagar ya, y lo que estamos pasando es el tema de infraestructura y equipamiento, ¿no?, en las distintas unidades educativas, para que de esta manera podamos beneficiar y satisfacer las necesidades durante esta gestión edil que se tiene, ¿no?, dentro del instrumento político del MAS. A ver, don Henry, 70 millones ya se ha ejecutado. Está en ese proceso de ejecución, está en otros procesos administrativos, pero ya tenemos el tema de la inspección técnica, hemos elaborado ya los proyectos de prefactibilidad, otros están en proceso de construcción, otros ya están en ejecución. 70 millones y 30 millones falta todavía porque... ¿Es de esta gestión? De esta gestión. Vamos a volver a completar los 100 millones de bolivianos, que es el objetivo meta que tenemos que cubrir y alcanzar en tema de lo que es... Es la idea de intervenir en estas unidades educativas, ¿no? Y con estos 70 millones, ¿a cuántas unidades educativas está llegando? Hasta este momento tenemos 130 unidades educativas a nivel del Alto que habríamos llegado ya. Y seguimos cuantificando. Y el restante, por ejemplo, sigue en coordinación con organizaciones sociales, ¿no? ¿Estas 130 unidades educativas ya están en condiciones óptimas para el retorno? Lo que hemos hecho en un principio es priorizar necesidades que ellos tenían. El tema de seguridad ciudadana, por el muro perimetral, son una prioridad emergente, digamos, en distritos marginales, ¿no? Y el tema, por ejemplo, acá en distritos céntricos como el distrito 1, el distrito 6, el distrito 2, diremos así, sus prioridades, por ejemplo, son laboratorios, baterías de baño, sus prioridades son aulas audiovisuales, ahora ya lo han sacado. Estamos trabajando en intervenir en ese tipo de proyectos. O sea, vamos de alguna manera alternando en función a las necesidades que tiene cada una de estas unidades educativas. Es decir, los 70 millones, ¿el municipio lo ha ejecutado con su propio personal? Son... presupuesto, 100 millones se ha destinado en este momento, y lo que hemos hecho es, ¿cómo ha sido la modalidad de trabajo? Primero, hacemos una coordinación orgánica con los dirigentes juntas escolares, ellos vienen mediante sus ejecutivos, nos dice, a estas unidades educativas van a intervenir, estas son sus necesidades prioritarias, entonces ellos nos mandan mediante notas y nosotros intervenimos. Y al intervenir, por ejemplo, hay una losa alivianada, la parte de abajo está terminada, pero la parte de arriba, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuantificamos las dos aulas que están en la parte de arriba, lo estuqueamos todo y lo procedemos a ejecutar. Hacemos inscripción del presupuesto y contratamos una empresa para que pueda concluir. Son adquisición o infraestructuras a obra vendida, en realidad. Entonces, casi el papá o el mamá o los vecinos, ya no tienen que... No tienen que participar. Ahora, evidentemente, dentro de esto tenemos otro programa, que es el sistema de, en un principio, también igual una conquista social, se puede decir, por parte de los padres de familia, es el tema de emergencias. 2 millones de bolivianos que tenemos en presupuesto en las, para las unidades educativas, 2 millones de bolivianos que son netamente, o la mitad, netamente lo que son insumos, como pinturas, vidrio, cemento, ladrillo, material áridos de construcción, y otros insumos que tenemos en realidad, y eso lo dotamos a las unidades educativas. Ahí sí recién intervienen los papás, orgánicamente se organizan por representantes y empiezan, por ejemplo, a pintar, cambiar vidrios. Ese tipo de mantenimiento sí lo hacen, ¿no?, con el concurso de papás, porque nosotros como gobierno municipal entregamos todo lo que es el tema de material. Ya. ¿Y eso se está haciendo? O... se ha hecho al finalizar la siguiente gestión, hemos entregado en la primera gestión, hemos entregado el tema de pinturas, vidrios, y justamente en el transcurso de estos días estamos entregando, en función de la necesidad y requerimiento, ladrillos, áridos, en función de las necesidades que tiene cada unidad educativa. Entonces, para el retorno de las labores educativas, ¿no habría muchos inconvenientes, don Jesús? No había muchos inconvenientes. También tenemos una cuadrilla de 5 cuadrillas con 20 personas, entre albañiles, electricistas, plomeros en realidad. Y ellos también van a peticiones de requerimiento, ¿no? Por ejemplo, es lo que ha pasado la gestión pasada, ¿no? Se ha volado lo que es las calaminas de Ana María Romero de Campero del distrito 7. Hemos intervenido, hemos cambiado totalmente y está en condiciones, por ejemplo, de trabajar, ¿no? También hemos dado muro perimetral. Vamos de alguna manera atendiendo todas las necesidades también que tienen las unidades educativas en función al recurso que tenemos, ¿no? 230 millones de bolivianos la gestión pasada se ha beneficiado las unidades educativas. Primera vez que se ve en gestión, ¿no?, de un alcalde, como ha sido la gestión del alcalde Edgar Patana, se ha intervenido con esa cantidad de dinero. Y justamente ahora estamos trabajando en temas de equipamiento para entregar inicio de clases, desayuno escolar que nos consume 72 millones que se lleva cada año. Lo cual, digamos, si cambiamos de una política, sería bueno que esa política cambie desde el gobierno central, ¿no? Nuestro presidente sería lindo que nos dé, y ese presupuesto podemos destinar al tema netamente educativo. Don Henry, ¿esta gestión cuánto está presupuestada para educación? Justamente estamos queriendo llegar al margen de 250 millones de igual manera. Estamos trabajando ya en las cumbres digitales de educación, como se llama. Estamos siendo el margen de crecimiento, el tema del bono, el tema del desayuno, otra vez el programa Mis Escuelas Dignas va a seguir, otra vez vamos a necesitar más presupuesto. Estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Don Henry, ¿hay algunas aulas inconclusas, laboratorios inconclusos? Sí, existen, justamente. Esa es tal vez la mala política o distribución de las anteriores gestiones ediles que ha pasado, ¿no? Como la época de Fanor Nava. Los presidentes entre la Junta Escolar se distribuían por distrito el recurso, les tocaba 40.000 y 40.000 alcanzados para 5 o 6 machones. Ese tipo de obras hemos ido encarando nosotros y completando todas las infraestructuras de las distintas unidades educativas. No en su totalidad, sino que hemos ido priorizando unidad por educativa, porque a nivel del alto tenemos 230 unidades educativas en infraestructura, lo cual y el presupuesto que cuenta. En el alto, porque la ciudad de La Paz tiene 140 nada más. Ya. Y su presupuesto es el doble, casi 300 millones tiene. Entonces, La Paz es como si una ciudad joven, creciente. Te doy mi cabeza que para esta gestión, 2015, unas 20 unidades educativas va a aparecer. Y necesidad va a decir, quiero mi muro, quiero mi aula, quiero mi batería de baño, mobiliario, computadora, y todo es peso al gobierno municipal. Ajá. ¿Y ya están concluyéndose estas obras inconclusas? Sí, estamos trabajando en el distrito 8 de las 63 unidades educativas que tenemos. Ajá. En un 80% hemos intervenido en el distrito 8. Falta un 20% porque el compromiso es al 100%. Ya. Justamente la unidad educativa de España, justamente de cual reclamaba, ha priorizado otro tipo de ambientes administrativos, si no me equivoco, y no ha priorizado su batería, laboratorio. Entonces, eso ya es jugada del dirigente, ¿no? Porque él ve su necesidad, ¿no? Dice, yo necesito aula o necesito ambientes administrativos, entonces nosotros lo que es damos a lo que ellos dicen, porque siempre hemos sido respetuosos de la vida orgánica, digamos. ¿Y acaso el municipio no se entra como prioridad? El municipio está colocando el presupuesto y yo creo que se termine eso, porque es prioridad. Damos, lo otro podemos dar ya un poquito en el siguiente ajustado, en reformular. En la siguiente gestión, ¿no? Sí. Hemos tratado de trabajar en ese sentido, justamente en esas coordinaciones donde cuando nosotros entramos y trabajamos, son a veces el criterio de los dirigentes y también nuestros criterios en esos indicadores, digamos, socioeducativos son muy distintos que en Sardona también, ¿no? Uh-huh. Y es un poco la pugna y característica del alto, un revolucionario y siempre vamos a tener nuestro desarrollo de merced a eso, ¿no? Ahora, respecto a este del Colegio España, entonces, ¿cuándo ya se estaría utilizando, ¿no?, el laboratorio escolar, tomando en cuenta que la obra ha sido concluida en 2010 o prácticamente parcialmente concluida, ¿no? 11, 12, 13, 14, no se ha hecho utilización. ¿Cuántas promociones han salido sin tocar o sin pisar laboratorio? Una bureta, un pepeta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo podríamos ahora inaugurar o cómo van a hacer, cómo van a subsanar? Justamente estamos trabajando en eso, en este momento estamos en el trabajo del presupuesto. O sea, eran unos 3 meses más, ya estaríamos terminando otra vez, ¿no? Porque otra vez, es otra gestión, ahora sí vamos a atacar esa prioridad con presupuesto. Claro, pero el año anterior también igual nos decía usted que ya iba a concluir, se iba a concluir. Hemos entrado con el tema de emergencias, pero el recurso es muy fuerte, no es pequeño, más o menos 120 mil bolivianos, si no me equivoco, se utiliza. Y en emergencia máximo, en mantenimiento, podemos utilizar, exagerando, 20 mil bolivianos, más no, entonces... Era mucho, 40 bolsas de cemento, se ha cuantificado muy alto, digamos, ¿no? Cerámica, pues, ¿cuántos paquetes de cerámica necesitábamos? Es un poco a lo que hemos podido, hemos ido atendiendo, ¿no? Empedrado y cemento. Pero esta gestión se concluye. Sí o sí se va a concluir esta gestión. Antes de la salida del hermano Patana, ¿no? Sí, el hermano Patana ya salió, pero va a trabajar. No, pero la gestión continúa, ¿no? Sí, va a entregarse. Ojalá, don Henry. Y en otro aspecto, ¿no? ¿Cómo estamos en este tema del desayuno escolar? Sí, justamente en este momento estamos en proceso de contratación. El día de ayer, 23 ítems se ha creado para esta gestión, para entregar en tema de desayuno escolar. Ya. Que consta, ¿no?, de sólidos, líquidos y cereales. O sea, ¿el menú es de 23, 23 productos? 23 productos en realidad. Son sólidos, líquidos y también lo que son cereales. Y fruta en realidad, son 4 sectores que hemos atacado. Y hemos visto también el cuadro nutricional con los nutricionistas que tenemos en el gobierno municipal. Entonces se ha trabajado un menú en 3 fases. Uno, en una encuesta netamente al beneficiario. Con el estudiante se ha trabajado y hemos sacado todo lo que es la aceptación del menú y los nuevos productos que hemos empezado a ofrecer. Y eso se ha sacado con la preferencia. Entonces, en función a eso, hemos hecho una encuesta y hemos sacado el porcentaje de la preferencia. Un trabajo se ha hecho. Una segunda etapa hemos hecho ferias digitales con la participación de padres de familia, estudiantes y un poco mostrando también el producto, las propiedades nutritivas que tiene y otros insumos que se tiene. Y una tercera etapa que hemos hecho es a nivel ejecutivo orgánico para determinar el menú. De esa manera hemos lanzado, la apertura se ha hecho el 30 de diciembre de la gestión pasada y justamente en este momento está en el proceso administrativo. Ya se ha adjudicado la empresa y así el 2 de febrero garantizar, ¿no?, el desayuno escolar. ¿Cuál es la empresa? Las empresas que en este momento, las empresas que se han presentado en realidad son Sualpro, después La Francesa y lo que es tema Delicia. Delicia. Entonces, entre esas 3 empresas, hasta ahorita no tengo resultado, pero una de esas 3 se ha beneficiado, supongo. Si el 30 de diciembre se lanza licitación. No, se ha abierto el sobre. Los sobres. Ajá. ¿Y un mes dura este? Para la calificación, para dar el informe preliminar y final, tienen 8 días hábiles. Entonces, 6 días. Sí. Pero hábiles no. Hábiles. Ya. Entonces, se va a lanzar y la empresa tiene 15 días hábiles para presentar toda su documentación. Ya. Posteriormente se adjudica, se firma el contrato y ya estamos partiendo al tema de empezar a distribuir, ¿no? ¿Estamos a tiempo hasta el 2 de febrero? Alcanzamos, tenemos un mes, aproximadamente 20 días que lo vamos a lograr y la empresa adjudicada ya tiene que ir adelantando, ¿no? Por el tema de que eso es decir, pero además los padres de familia son muy revolucionarios, hasta el consejo lo hacen aprobar pues en 2 horas, en serio. Claro. ¿Y cuántas raciones la empresa tiene que distribuir diariamente? 200, el cuadro estadístico y histórico que hemos tomado en realidad, una población estudiantil entre inicial, primera, segunda sección, primaria y secundaria, son 265 mil raciones que diariamente se tendría que distribuir o se va a distribuir entre sólidos y líquidos, ¿no? Ajá. ¿Y el presupuesto que va a demandar del diseño? Son 72 millones, vamos a hacer un contrato modificatorio, un incremento siempre se hace. Sí. Aproximadamente unos 85 millones de bolivianos vamos a llegar durante toda la gestión en tema de lo que va a ser el desayuno escolar, dotación de este alimento complementario, ¿no? Claro. Para los estudiantes salteños. ¿Qué alimentos van a haber? Estamos ahí en barras nutritivas de quinoa, jugos, yogur, yogur vegetal, tenemos la fruta, el mismo plátano, manzana. Hemos variado en tema de cereales, tenemos los cereales estruzados, ¿no? Lo que en muchos casos está de moda en este momento. Siempre dentro de lo que es el cuadro nutricional, ¿no? Para el estudiante, sus proteínas, minerales que va a constar en realidad esos alimentos para los estudiantes. Qué bien, don Henry. ¿Alguna recomendación, algo más que desea agregar? Sí, una recomendación más que todo, ¿no? La responsabilidad evidentemente del gobierno municipal es en tema de infraestructura, equipamiento, y otras motivaciones que vamos llevando como gobierno municipal, también quisiéramos un poquito la participación de los profesores, ¿no? Porque, y también de los padres de familia un poco en la formación de sus hijos. En el sentido de que a veces, en muchos de los casos, las emergencias, las ideas que tenemos que atender, un ejemplo en tema de baterías de baño, es por el descuido, ¿de quién? De los mismos padres y profesores y regentes. Taponamiento, dice, ya no funciona el sumidero, dice, ¿no? Vamos revisando los sachets de desayuno, bolsas metidos. Uno, segunda etapa, las escrituras que los las paredes está, por ejemplo, una experiencia bastante interesante ha pasado incluso con medios de comunicación, como es el caso de Urbano. Sí. Fuimos a la Unidad Educativa Juliana Paz del Distrito 3. Ya. Entregamos el día lunes con prensa, la batería de baño bien refaccionado. Ya. Y el día miércoles volvimos. Todo rayoneado, taponeado. Verificamos sachets. O sea, a veces ese es un poco el grado de educación que tenemos. No le puedo recomendar también que en esta labor tan difícil que es formar recursos humanos, desarrollo humano realmente del alto como tal, participaremos todito, ¿no? Profesores, papás y nosotros también como gobierno municipal, que vamos peleando constantemente porque no les falte, ¿no? Lo que es el tema de infraestructura, no les falte el tema, bueno, no les falte el tema de equipamiento. Y el tema de motivación, ¿no? Como es el bono y el desayuno. Muy bien, muchísimas gracias, don Henry. Sí, agradecer a Radio Herbol y siempre, ¿no? Querido trabajar por la Ciudad del Alto.